Hola Juan Carlos, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Bienvenido al boliche. Hace rato que no te pregunto qué tomás. Sí, hoy me tomo un ron. Bueno, bien decidido. Hoy me tomo un ron, sí, está fresquito. Bueno, está bueno para tomarse un roncito. ¿Sí? Sentate, acomodate, ponete cómodo. ¿Cómo estás viendo, ya no el impacto o el valor político de lo que pasó en el Congreso? Ajá. Con fuerzas políticas bien distintas que lograron un acuerdo para la media sanción de aumento a jubilaciones y modificación de la fórmula, sino cómo el gobierno está absorbiendo esto. Sí, muy interesante, porque yo lo justamente estaba tratando de observar eso, ¿no? El gobierno y una gran parte de los medios de comunicación, ahora los medios de comunicación siguen apoyando al gobierno, siguen preocupados porque haya superávit fiscal, siguen en definitiva apoyando el proyecto, ¿no? Y todo el tiempo hacen alguna reserva de derechos sobre los estilos, sobre las torpezas en materia de gestión, pero siguen apoyando. Ahora bien, yo creo que hay una idea que hay que repasar. ¿Cómo es posible que, porque el Parlamento se reúne, toma una decisión sobre una corrección en materia jubilatoria para beneficiar a 7-8 millones de jubilados que implican el 0,4% del PBI? Y eso, los mercados se estremecen, el presidente dice que lo va a vetar y que está en juego el plan económico, que los otros son degenerados fiscales, los que están en el Congreso, que se trata de un gran despilfarro, todo porque el Parlamento, una de las dos cámaras, vota la media sanción de una ley que, reitero, hace una cierta corrección por una cuestión social básica, elemental. No pareciera, y hay una gran maniobra ideológica y comunicacional que pone en cuestión cualquier medida, aunque no sea tan trascendente, que toque el sacrosanto modelo de los mercados, porque acá no se trata solamente de Milei y sus excentricidades, sino que lo que está en juego es un modelo de los mercados y de las grandes corporaciones. Tanto lo que afecte el famoso superávit como la ley base, como el decreto DNU. O sea, nos quieren correr, yo diría, la lógica de pensamiento, del razonamiento más básico, que incluso es antidemocrático, ¿no? Porque cualquier cosa que el Parlamento Nacional, que ya ahora se dan cuenta que no va a ser lo que ellos quieren, ¿no es cierto? Como nos decían hace 2, 3 o 4 meses, y medio mundo lo creía, que esto venían al galope y que hagan lo que hagan, el presidente se caga en todo y hace lo que quiere, y que el Parlamento es un dibujo. Entonces, francamente, creo que nosotros tenemos que reponer la idea que un sistema democrático, más allá de este personaje, que ahora vuelve a decir que son degenerados, antes decía que eran un nido de ratas, más allá del plan de este personaje, el Parlamento tiene la autonomía para votar esta ley u otra ley, nos guste o no nos guste, y eso no puede ser que se genere una conmoción, pero que el dólar sube, los bonos bajan. Pero a ver, Juan Carlos, me voy a lo que le plantea hoy el Fondo Monetario Internacional a Milei, que entre otras cosas le dice, volvé a revisar la calidad del ajuste, como que te estás pasando, digamos. Pero también le dice que recomponga su acompañamiento y su apoyo político. Es decir, la señal, más allá de... mirá, te diría, incluso más allá del veto eventual, la señal es que el gobierno no termina de conducir la escena política a 6 meses de haber asumido. Yo, si fuera gobierno, y siento eso, también estaría francamente desesperado. Yo, si fuera inversor, si jugara mucha guita, si tuviera mucha guita para mover, para invertir, tendría muchas reservas de lo que hago con un gobierno que a 6 meses no tiene control del Congreso, porque decíamos recién, avanzan mucho más rápido las propuestas que o las iniciativas de la oposición, que la del propio gobierno, no sacó una sola ley en 6 meses. A mí me parece que ahí sí hay pautas de alarma para el presidente, encima con un gabinete roto. Me parece que hay elementos de la política y de lo desnudo que aparece en algunas cosas que parecía mucho más en control del gobierno. Desde ahí creo que la reacción del gobierno es, la verdad que es de lógica preocupación. Quizá estoy equivocado. No, yo creo que no estás equivocado. Hiciste una enumeración y a esa enumeración se le podrían sumar unas cuantas cosas más. Por lo tanto, lo más lógico es que haya preocupación. Yo no digo eso. Yo lo que insisto y reitero que creo, porque siempre estoy pensando en la sociedad, estoy pensando en el pueblo y estoy pensando en una parte de la sociedad que todavía tiene esperanza en este proyecto, ¿no es cierto? Entonces, lo que insisto es que hay una gran maniobra comunicacional para cuestionar la decisión de mejorar un cachito los ingresos de los jubilados y colocarla como si eso fuera un pecado mortal, sí, y a eso transformarlo en una simple lógica. La respuesta a todo lo que yo te mencionaba, el gobierno es la denuncia de que el Congreso es una suerte de organismo golpista. Y los mercados están nerviosos también, se consuno con eso y sube y baja la bolsa y qué sé yo, todo porque se mejoró un cachito una ley, y además lo hizo el Parlamento, que es parte del sistema democrático. O sea que creo que sigue habiendo una gran maniobra ideológica y cultural para seguir actuando sobre una parte de la sociedad que todavía está en esa lógica. Ahora, lo del Fondo Monetario, francamente, además de todo lo que vos decís, no además, primero, lo que dice el Fondo es que valora la calidad de la consolidación fiscal y que los números han respondido con creces, dice, holgadamente a lo planeado. O sea, el Fondo lo primero que hace es valorar y apoyar el plan del gobierno. Y después intenta bañarse en las aguas del Jordán, intenta lavarse un poco las culpas y de paso dice, guarda, flaco, que se te puede ir de las manos, y viene entonces con lo que decís vos. Yo obviamente parto de una desconfianza absoluta y total en esos tipos, por supuesto que vos también y todos también. Yo lo que estoy intentando es de desmenuzar esta política de declaraciones y de manifestaciones que hacen los funcionarios del fondo, esta Julia Kozak, ellos vienen mostrando reiteradamente preocupación y le piden todo el tiempo que se legitimen las medidas, que en fin, en el Parlamento, que dé un poco de más de planes sociales, y el gobierno navega en sus infinitas dudas y contradicciones y en su falta de vocación democrática. Ahora, Juan Carlos, está clara la disputa de narrativa, y además está muy claro algo que por ahí se menciona poco, pero que es correcto, es decir, el intento, a riesgo de que tenga cierta efectividad en algún sector de la sociedad, de plantear al Congreso como una institución que bloquea más que el respeto democrático de lo que representa. Eso me parece que está muy bien. Ahora yo digo, el presidente dice, todas las cosas que no nos están saliendo bien, o eventualmente que no podamos bajar más la inflación, que no lleguen dólares, el desacomodo de los bonos, el tipo de cambio, etcétera, etcétera, es culpa de estos sectores de la política tradicional, que nos meten palos en la rueda. Pero el mensaje y la lectura, y sobre esto te quiero pedir una mirada de riesgo, es que él, o por lo menos se abre la pregunta sobre la capacidad real que tiene el gobierno y Javier Milei de conducir la escena política a 6 meses de asumido el gobierno y con las dos oposiciones más fuertes en plena crisis de identidad, de conducción, etcétera, porque el bloque de Unión por la Patria funciona en unidad y eso es muy valioso. Ahora, no ha construido un sujeto político nuevo desde el peronismo y aliados como para hacerle frente al gobierno, y el PRO está en franca crisis Muy, muy, pero muy fuerte, imagino la preocupación de Macri. En ese contexto, el gobierno no puede conducir, o se abre la pregunta sobre la capacidad real de conducir la escena política, la escena económica. Te quiero preguntar si esto es una exageración, o si realmente estamos en el comienzo de una nueva etapa del gobierno. Mira, yo no creo, está bien, muy interesante el interrogante, ¿no? Yo no creo que sea una exageración. Lo que sí creo que hay, porque esa pregunta ya al mes la podríamos haber formulado, pero estamos a 6 meses, por lo tanto ahora vale la pregunta, y creo que lo que hay es un crecimiento de esa enorme duda sobre la posibilidad de que este proyecto político, este modelo económico, y con este personaje liderando, con este gobierno que es una suma de irresponsables y de ineficientes, además de que es una suma de ultramontanos reaccionarios, si esto puede durar, si esto puede gobernar, o sea, si este proyecto al que nosotros nos oponemos de la A a la Z puede sostenerse como proyecto político, como proyecto social, ¿no? Y que por supuesto está acompañado de una línea simbólica cultural. Francamente, coincido en que crecen fuertemente las dudas sobre la posibilidad de que esto no termine mal, y no solo no termine mal, sino que empieza a vislumbrarse que va a terminar mal en un tiempo relativamente corto. Eso no quiere decir en términos políticos cuánto es, pero las dudas de todo tipo crecen, y crecen en el establishment, porque si vos lees el Clarín y la Nación, vas a ver el tono condicional que hay en todas las notas, más allá de que, bueno, lo siguen apoyando. De cualquier manera, vos decís, la oposición todavía no logró armar, pero si hubiéramos logrado armar eso, Pablo, o sea, vos decís, rescato la unidad del bloque, y estoy de acuerdo, porque eso es lo que tenemos que venir que hacer siempre, ¿no? Porque es un buen valor, y porque además fortalece la idea de que el Parlamento está jugando un papel, que, insisto, hace 2 o 3 meses todo el mundo creía que el Parlamento también se lo llevaban puesto, y sin embargo no es así. Ahora, no tenemos resuelto el problema de la alternativa política, no se logró hacer. No, claro. El día que logremos hacer eso, que tampoco va a pasar tanto tiempo, porque esa es nuestra debilidad, el día que logremos hacer eso, teniendo en cuenta los antecedentes de lucha de los primeros 5 meses de este gobierno, francamente creo que va a concurrir entonces, a la política, a la disputa política, va a concurrir una oposición unida que es capaz de golpear políticamente y galvanizar la oposición y las luchas sociales, y un gobierno que se deteriora producto de su propio plan, de su propia ideología y del delirio del presidente. Por lo tanto, estaremos allí sí frente a un escenario donde la vida de este gobierno estará, yo diría, muy comprometida. Y simultáneamente, creo que en esa imaginación no tan lejana, va a seguir perdiendo apoyo de una parte de la sociedad que en su momento creyó. Así que estamos verdaderamente puede ser que estemos en un punto de inflexión. Sí, efectivamente. Juan Carlos, gracias. Un abrazo grande. Chao, hasta pronto. Te quiero hacer una pregunta antes que te vayas. Sí. ¿Estás por ahí? Estoy. Bueno, porque quiero recordarles que estamos en la casa, en la 530, en Somos Radio, y que hay un espacio siempre muy importante desde la gente del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos en esta casa todos los domingos a 1:00 p.m. Te quiero preguntar cómo anda eso, cómo te sentís. Sí, estamos muy entusiasmados. En primer lugar, por lo que vos decís, porque estamos en la Radio de las Madres, donde nos sentimos muy cómodos por razones de todo tipo bastante básicas. Y segundo, porque este producto comunicacional, cultural, del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, lleva 14 años, es un reflejo del cooperativismo, no solo del de crédito, sino de experiencias cooperativas de todas las ramas del país, recogiendo experiencias precisamente en distintos puntos geográficos, de cooperativismo de consumo, cooperativismo de producción, en fin, poniendo en valor la experiencia cooperativa, además de su cultura, su, en fin, todo eso. Así que, en fin, creemos que estamos muy contentos, tenemos una expectativa de vamos a crecer en la audiencia, que siempre es importante. ¿Por qué? Porque el cooperativismo no solo que ha crecido, sino que crece también en el reconocimiento social como, sí, como claro, forma de gestión, ¿no? Cada vez hay más reconocimiento. Sobre en una todo, época, lo hablamos mucho, como una alternativa posible, no solamente como un escape ante la urgencia, digamos, ¿no? Claro, una alternativa de gestión muy, muy valiosa, pero lo que quería significar, sí, es que nosotros estamos siempre convencidos de eso, pero lo que ahora hay en el mundo entero, no uh-huh, solo acá, un crecimiento del reconocimiento al cooperativismo como alternativa, ¿no es cierto? Bien. Y eso es lo que nos entusiasma mucho y por eso también queremos comunicarlo. Así que, bueno, el chivo como es, los domingos a las... Domingo a la 1 de la tarde, sí. A las 13 horas, sí. Desde la gente, aquí en la 530. Un abrazo grande, Juan Carlos. Chau, chau.